Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, este es su programa Diálogo Vivo. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Por qué es importante que conversemos y hablemos acerca de la divinidad del Espíritu Santo? ¿Qué importancia tiene? Yo creo que la importancia primera, sin leer algunos textos, está en que si no entendemos que es el Espíritu Santo un Dios, entonces lo rebajamos a un almacén de proveedores, a uno que nos puede suplir la necesidad, pero no la necesidad que realmente tenemos, porque ¿quién nos ayuda a discernir el problema que tenemos? Ahora, es interesante, la divinidad, como que se ha dividido las tareas, Cada uno tiene su función específica. Y la Biblia nos dice que el Espíritu es responsable por la regeneración de los creyentes. Habita en nosotros y nos llena. Renueva nuestro pensar y cambia nuestro carácter. Tiene el poder para resucitar y hacer a los seguidores de Cristo, como es Dios, santo. O sea, Él nos ayuda a ese proceso que nosotros tenemos de la santificación. Él va con nosotros y nos va ayudando para que logremos esa santificación que es tan importante. Quizá un ejemplo de la vida cotidiana. Hoy día, por ejemplo, tú tienes la consulta con el médico. Yo recuerdo antiguamente, hace algunos años, tú ibas a un médico y él te daba todo lo que te revisaba entero y decía lo que tenía. Hoy día esto se ha traducido en especialidades, y es tan específicas que a veces un médico, y voy a contar un incidente. Estábamos con mi señora, tenía un problema a la rodilla, entonces fuimos a un especialista, y mientras la atendía yo le dije: doctor, yo podría pedir hora para que usted me atienda porque tengo un problema a la cadera, me está doliendo un poquito. Sí, tendría que pedir a otra persona porque yo solamente soy especialista de rodilla. Y yo atiendo la rodilla derecha, no más, tiene que ir a otro para que atienda la rodilla izquierda. Bueno, eso quizás pensando, pero si tú miras un poco, ¿por qué ha ido, digamos, las especialidades han ido tan, digamos, abiertamente abriéndose? Porque quieren atender el problema puntual. Sí. Ahora, yo lo traslado esto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una especialidad. La salvación, darle a entender qué significa la salvación, qué significa Cristo, qué significa ir al Señor, o sea, orientarnos, y en esa función extraordinaria nos perdemos tanto si nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Así es. Y querramos usar al Espíritu Santo, no que Él nos use a nosotros. Mira, ahí en la primera carta de San Pedro, el capítulo 1 y el verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate, esta expresión es muy linda, porque habla de escogido, de llamado. Entonces uno podría decir, bueno, aquí está el escogido, aquí está el llamado, aquí está el elegido, según la presencia de Dios. O sea, aquí hay una cosa que incluso alguien podría hasta confundir y decir, bueno, aquí estamos, entonces Él sabe quiénes se van a salvar, quiénes se van a perder. Sí, claro que lo sabe. Sí, tendríamos que decir que sí. El problema es que nosotros no influye. El asunto es ese. Porque Él sabe, ¿qué es lo que sabe Dios? La respuesta que vamos a dar al Espíritu Santo. Eso es lo que sabe Dios. Si nosotros no damos una respuesta al Espíritu Santo y lo renegamos y al final pecamos contra el Espíritu Santo, nos vamos a perder, porque ¿quién nos orienta? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos da el chispazo para tornarnos y volvernos a los caminos de Dios? El Espíritu Santo. Y si a Él lo estamos despreciando, entonces no tenemos ninguna vuelta ni una solución a nuestro problema. Por lo tanto, eso es lo que sabe Dios, pero no que nos predestina a hacer algo. Ahora, siguiendo con esta idea, allí en 2 Corintios 13:14, y este es precioso, ¿no? Así es. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, y termina con diciendo así sea o amén. Es importante la divinidad, pero aquí la están mostrando iguales en todo aspecto, porque está mostrando a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo, y dando una bendición extraordinaria a quienes había escrito esta carta Pablo. Bueno, y también ahí en San Mateo, un texto muy conocido, capítulo 28, versos 18 y 19, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la presencia de la divinidad completa. Entonces nosotros tenemos que ver que todos están al mismo nivel. No hay quien sea mayor, menor, ni menos importante. Tenemos que decir que el Espíritu Santo ocupa el mismo nivel y posición que el Padre, el Hijo, en el acto del bautismo, por ejemplo. Ahora, las tres personas de la Deidad son mencionadas lado a lado y son ratificadas de igual manera. Ahora, esta bendición que aparece aquí, lo que Cristo hace, dice que, y voy a tomar una palabra que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo en su función, ¿no es cierto?, da autoridad, porque él de alguna manera se había anonadado, había sido ser humano, pero está retomando nuevamente porque está cumpliendo su misión. Pero cuando da esa misión, da ese estatuto, esa norma que tienen que hacer los hijos de Dios, da una orden. Y la orden dice: id, no dice vaya, si pueden vayan, no, aquí no hay una, esto es muy, muy imperativo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y aquí da la fórmula, ¿no es cierto?, cómo deben ser bautizados para que cumplan la función que tienen que cumplir después de dar a conocer el mensaje, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá, cuando tú mencionabas segunda de Corintios 13, sí, la despedida que hace, vuelve a mencionar a los tres en el mismo nivel. O sea, es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es divino, tal cual es Dios, tal cual es el Hijo. Con funciones, como tú mencionabas hace un rato, con funciones diferentes, un poquito diferentes en el plan de la salvación. Dios el Padre con una función, el Cristo con una función y el Espíritu Santo con la función de estar aquí, representante de Jesús, representante de Dios mismo, ayudándonos directamente en la comprensión del Evangelio, de llevar otras personas a Cristo y buscar el camino correcto, porque de otra manera no lo podríamos hacer. Así es. Ahora, si sabemos quién es Él verdaderamente y reconocemos y aceptamos su divinidad, honraremos su trabajo y dependeremos de Él para nuestro propio crecimiento personal y nuestra santificación. Bueno, ha sido grato estar con ustedes. Les agradecemos su atención. Que el Señor los bendiga. Piense en lo que significa que el Espíritu Santo, Dios mismo, esté trabajando en su vida. ¿Qué grandes promesas encontramos aquí para nosotros al saber que es Dios quien está obrando a fin de transformarnos en lo que podamos ser para Él? ¿Por qué esta es una verdad elevadora y reafirmadora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.